Marilí, muchachita cubanita, que llegaste pequeñita aquí. Marilí, ya creciste muñequita, eres una mujercita, qué bonita Marilí. Marilí, cubanita borincana, que naciste en La Habana, pero te criaste aquí. Marilí, oye bien lo que te digo, si por suerte del destino regresas a tu país, Marilí, por favor yo te lo pido, no te olvides de esta tierra, tú también eres de aquí. Muchachita cubanita, que llegaste pequeñita aquí. Marilí, ya creciste muñequita, ya eres una mujercita muy bonita, Marilí. Marilí, cubanita borincana, que naciste en La Habana, pero te criaste aquí. Marilí, oye bien lo que te digo, si por suerte del destino regresas a tu país, no te olvides de esta tierra, tú también eres de aquí, Marilí, Marilí, tú también eres de aquí.